precios. En la que buscaremos ya un ganador o ganadora de 3.000 euros en metálico. 3.000 euros que pueden ser para ti si mandas el SMS. Si lo quieres, mándalo. Si no lo quieres, pues no lo mandes. Del 40 al 1. Money. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23, todo incluido. Y como cada semana llega el momento histórico, hacemos un poco de retrovisor, la vista atrás, para recordar qué canciones eran número uno en un fin de semana como este, de hace algún tiempo. Nos subimos en la máquina del tiempo, desde el 40 al 1 Coca-Cola, y lo hacemos viajando hasta el número uno hace justo un año, que sonaba así. Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Hace un año que celebramos el Día del Pilar en los 40 con la voz de Luis Capaldi. Que a día de hoy está en la lista, claro, ya sabéis, en el puesto número 33, pero con Before You Go. Esta canción, Song When You Love, fue número uno hace un año en los 40. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love. Bien, y hace 5 años, el número 1 de la lista de los 40 fue para Félix, no Castillo, sino Jen, junto a Jasmine Thompson en la canción Ain't Nobody. De Chaka Khan, Ain't Nobody Loves Me Better, el tema que Félix, Jen y Jasmine Thompson llevaron hasta el número uno hace 5 años en nuestra lista, 2015. Y en 2010, o sea, hace 10 años, el número uno en la lista de los 40 seguía siendo para Maldita Nerea y El Secreto de las Tortugas. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Nuestras ganas de volar. Canción que ya escuchamos el pasado fin de semana, claro, porque estuvo 3 semanas en el número 1 de la lista. El Secreto de las Tortugas de Maldita Nerea desde Murcia. Hace 15 años, el número 1 en los 40 te deseaba que tuvieras un gran día, un buen día. Have a nice day de Bon Jovi. Poderosa desde Estados Unidos. Me gustaría aprovechar el momento también para recordar a Eddie Van Halen, de la banda Van Halen, que esta semana fallecía, ¿eh? Esos músicos del rock de Estados Unidos, aunque bueno, ellos eran holandeses, los hermanos holandeses que se fueron a California. Y esta semana Eddie Van Halen, creador de ese tapping, de esa forma tan especial de tocar la guitarra, nos dejaba. Bueno, estos son Bon Jovi. La guitarra que has escuchado es la de Richie Sambora. Hace 15 años, número 1 en la lista. Y hace 20 años, en el año 2000, el número 1 era para la música, nunca mejor dicho, music, de la gran Madonna. Yeah. 20 años de esa canción de Madonna. Increíble. Music. Llegaba al número 1 el 7 de octubre del año 2000. Y hace 25 años el número 1 en la lista de los 40. No podemos hacerlo. Los Rodríguez. Aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. La banda Los Rodríguez, que bueno, está de actualidad para celebrar su 30 aniversario. Llamada Sol y Sombra, una reunión de los Rodríguez. Hace, ya lo veis, 25 años de este número 1 en la lista de los 40. Y hace 30 años la maravillosa canción de Elton John, Sacrifice, era número 1 en los 40, tal día como hoy, en 1990. Sonaba el número 1 en los 40 principales hace 30 años para Elton John, para Reginald Kenneth White. Lo lograba de nuevo en la lista más importante de este país. Hasta aquí la máquina del tiempo de hoy. Volveremos en 7 días, dentro de una semana, a echar la vista atrás. Los 40. Del 20 al 11. Hoy en el número 20 hemos dejado a Dani Martín junto a Juanes. Con los huesos. Que te calienten los huesos. Los huesos. 19. Esta es la subida más fuerte de la semana. Desde el número 27 al 19. Ana Rocco. Y el tema A un paso de la luna. Contigo sola. 18. Guetta y Sia, Let's Love, número 18 desde el 21. De Vicio con Capítulos, número 17. No dices nada, capítulos que olvidas. Mi cama, capítulos que pierdo y tú ganas. Capítulos que juras que me extrañas. 16. Es el récord de permanencia en la lista, 38 semanas para The Weeknd con Blinding Lights. 15. Si tú la quieres. Aitana y Bisbal, si tú la quieres. Que te retrase toda una vida entera. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. 14. Sube 2, la santería de Lola Índigo, acompañada de Dana Paola y de Denis Rosenthal. Me estaba imaginando, no fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería. 13. Dua Lipa, número 13 de la lista para Break My Heart. Número 12 de la lista para Favorito. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. 11. Y ahí está la canción de Aya Nakamura junto a Maluma, que en esta hora hablará conmigo aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola. En esta hora hablamos con Maluma. Bueno, te quedan 46 minutos. 46 minutos te quedan para enviar dinerito al 23040 y llevarte 3.000 euros en metálico. 46 minutos te quedan para mandarlo. ¡Es ahora o nunca! Del 40 al 1. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23, todo incluido. Harry Styles es el número 10. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. De la sandía con Harry. Oye, llegamos al puesto número 9 en este show que se llama Del 40 al 1 Coca-Cola y que es trending topic en este país. Gracias por usar el hashtag en Twitter del 40 al 1 Coca-Cola. Somos trending topic, lo celebramos con Master KG, Noncebo, Cicobe y Jerusalema. Jerusalema y Kayalami. Kilo no lo sé. Shilana, Jerusalem, Ikayalami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangi Shilana, Dawoyami, Alikolana, Busoami, Aukolana, Kilo no lo sé. Dawoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo no lo sé, suhambenami, kilo no lo sé, kilo no lo sé, kilo no lo sé, sumangishi. Kilo no lo sé, kilo no lo sé. 60 40. Coste del SMS 1,23, todo incluido. Este Afrobeat, este nuevo gospel que nos trae Master KG, el DJ productor de Sudáfrica, junto a la voz de esta mujer, Noncebo Zico de Jerusalema. Puesto número 9 en la lista. Y uno arriba en el 8. Una que baja. Beretti Alborán. Número 8. Pero no volvería mucho más que a dónde ir. Siendo infiel a mis principios, ya no quiero darte fin. Y a ti que siempre te sobra, no te gusta compartir. Y a mí que siempre me falta, te lo he dado todo a ti. He cambiado al encontrarme, por no darte por perdida. Y cambié todos mis pasos para ver cómo caminas. La verdad siempre hace daño, pero más lo que imaginas. Hice más cosas por ti que las que hice por mi vida. Vente conmigo, vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos. No sé lo que haría sin mi vida mía si algún día me apago. Tampoco sabría qué haría sin ti desde que eres mi faro. No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo. La suerte no viene en mis dados, dame otro error y nos vamos. Vente conmigo, vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder. Vuelo. Sueño se pueda cumplir con 3.000 euros extra en el bolsillo, estaba pensando yo, ¿no? Tal vez. Yo te regalo 3.000 euros, te quedan solamente ya 37 minutos para enviar el texto dinerito, el SMS dinerito al 23040. Solo 37 minutos te quedan para conseguir el premio de esta mañana del dinerito al 23040. Te recuerdo que son 3.000 euros. Cada mensaje te cuesta solo 1,23 euros. Manda uno, aunque solo sea uno. ¡Venga! Y aquí está Ana Mena de nuevo con Fred de Palma. Número 7. De Palma. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo. Hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier hora, hora.

Úrsula Corberó, que es la protagonista de este videoclip, conocida mundialmente como Tokio, gracias a La Casa de Papel. Nueva colección de amigos, Tiny, produce la canción junto a J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny. Un día, one day. Número 6 en la lista de los 40, que vuelve en solamente 3 minutos. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth, but I know I was happier with you. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Al 1 Coca-Cola, seguimos siendo trending topic, tercera tendencia en España, es la 1:34, 12:34 en Canarias. En esta media hora hablamos con Maluma, que tiene que darnos todavía el voto VIP, veremos dónde se queda su canción Hawái, que aún no ha sonado. Y también tenemos que ver quién gana 3.000 euros en metálico. 3.000 euros tenemos en juego por enviar un SMS con el texto dinerito al 23040. Dinerito al 23040. Te quedan solamente 26 minutos. 26 minutos para enviarlo. ¡Date prisa! Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es. La publicidad recuerda a tus clientes que repitan su compra en tu establecimiento y no en el de la competencia. Conviértete en su favorito. Apuesta por tu negocio y toma el control. Entra en serpublicidad.es y anúnciate en la radio. Crea tu campaña online o pide asesoramiento telefónico a nuestros especialistas. Serpublicidad.es. Anúnciate en la radio que escuchas. ¡Rotonda! Un trocito de calle. Porque vivimos en el país de las rotondas. Hipotecas Naranja de ING. Para que no des vueltas, tu gestor personal te acompaña todo el proceso. Variable, mixta o fija. Es la hipoteca sin rotondas del Banco Novanco. ING.es. Somos líderes. 1.498.000 oyentes nos eligen cada sábado por la mañana. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar. Número 5. Aparte de mí no te quieres soltar, pero la otra no está convencida. Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida. Tú me vas cambiando. Otro es amor. Y la razón que no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer. Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás. Y la razón que no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, pero contigo siempre vuelvo a perder. Más de lo que aposté, más de lo que aposté. No quiero conformarme con amarte así, entre tus brazos y tu manos mías. Has mandado, a ver, dime cuántos. Uno. 3.000 euros. Tú también puedes ser el ganador o ganadora de 3.000 euros por solamente uno. Hay mucha gente que dice, solo he mandado uno, solo uno y me ha tocado. Pues sí, te puede tocar a

cambie su discurso por el bien de toda la humanidad. Los mataré a todos. Bueno, habla de vampiros, ¿eh? Es el cazador de vampiros, Abraham Lincoln, que explora la vida secreta de uno de los más importantes presidentes americanos y la historia jamás contada que dio forma a una nación. Nos traen Tim Burton y Timur Bekmambetov. Una voz fresca y visceral sobre la tradición sanguinaria de los vampiros, imaginando a Lincoln como el mayor cazador de la historia de los muertos. Producida por Tim Burton, vaya película. Ya en DVD y Blu-ray. Y hoy la estamos regalando para que te prepares en la noche de Halloween. Este mes va a ser así. Muchas películas para que disfrutéis la noche de Halloween. Bueno, y esta peli, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, va a ser, por ejemplo, para Ana Belén Sánchez, que está en Zaragoza. ¡Hola! ¡Hola! Hola, un saludo a Villanueva de Gállego, en Zaragoza. Ana Belén, ¿por quién votáis? Por Hawái, Maluma. Puede que no te haga falta nada. Bien, pues le ponemos el voto a Hawái de Maluma y os recordamos a Ana Belén que en un momentito hablamos con él. No os lo perdáis, ¿vale? Entrevistamos a Maluma en nada, ¿vale? Muy bien. Bueno, y os mandamos los regalitos. Por un lado, la película para Halloween de la que estoy hablando ahora, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Y además también 4 entradas para el Parque Warner de Madrid. Para que os... Por ejemplo, a disfrutar de Halloween en el Parque Warner, ¿vale? Pasadlo muy bien. Un beso enorme. Adiós, adiós, queridos, adiós, adiós, adiós. Bueno, y la última llamada en votar en antena llega desde Córdoba. Nos vamos a Córdoba ahora para hablar con Carolina García. Hola, buenos días, Carolina. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Dime por quién votas, querida. Pues por Rauw Alejandro y Camilo. Con la canción que acabamos de oír hace un momento, Tatú, claro. Pues ahí está el voto para Tatú. Carolina, te deseamos todo lo mejor. Mucha salud para todo el mundo en Córdoba. Por favor, mucha precaución, ¿vale? Gracias, igualmente para todos. Y te mandamos la peli, el Blu-ray de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, y 4 entradas para el Parque Warner Madrid para que disfrutéis ahí, por ejemplo, del próximo Halloween, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti por escuchar los 40, Carolina. Un besito enorme a Córdoba. Gracias, os queremos. Gracias, chao. Así que la nota nunca se va. No hace falta nada si está. No hace falta nada, bebé. Pues sí, un día más hemos estado aquí, por supuesto, conectando con el cine, como es habitual, nos encanta, y con el Parque Warner Madrid para pasar un día de película. 4 entradas para el momento de volver a vivir, por supuesto, el parque que está de vuelta. Durante un tiempo el parque ha estado preparándose para vuestro regreso, reforzando su sistema de limpieza, han desinfectado todas las áreas, han añadido nuevas precauciones contra el COVID-19. Ya puedes disfrutar de atracciones míticas como el Superman, la venganza del Enigma, la atracción más alta de Europa y mucho más. Solamente está ahí, solamente está, ya sabéis, en el Parque Warner Madrid, en San Martín de la Vega. Es un gran placer, un honor estar cada semana con vosotros aquí en Del 40 al 1 dando regalitos por votar. 902-39-40-40. Y antes de las 3 primeras, recuerdo que puedes todavía ganar 3.000 euros en metálico. ¡Atención! 3.000 euros en metálico están en juego. Quedan 12 minutos. Solo 12 minutos para que mandes el mensaje. ¡Dinerito al 23040! 12 minutos te quedan para ganar 3.000 euros en tu cuenta corriente. Y no lo vas a mandar ahora, aunque solo sea uno. Te gastas 1,23€. IVA incluido. Te damos 3.000 euros en tu cuenta corriente. Medio millón de las antiguas pesetas que son para ti, que te tranquilizan un poco la situación económica. ¡Date mucha prisa! ¡Envíame dinerito al 23040! ¡Dinerito al 23040! ¡Mándalo ahora! ¡Corre! Quédate con nosotros. Nosotros tenemos todos los éxitos. ¿Cuál será el nuevo número uno de los 40? Del 40 al 1, Coca-Cola. Podium de honor de la semana. Somebody break your heart. Puede que no te haga falta nada. En nada, hablamos con Maluma, no te muevas. Sin seguro. Con seguro. con los seguros más que seguros. Buen chico. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos. ¡Hola! ¡Qué concentrado! Es que me estoy bajando la app de El Adivino. ¿El Adivino? A ver si te pones al día. Te bajas la app, enfocas la etiqueta con el móvil y alucinas. Un vino con realidad aumentada que además de estar buenísimo, descubre tu fortuna. Y ahora gana fantásticos premios. Descúbrelos en la app del vino El Adivino. En MediaMarkt queremos darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Hoy estaba lavando los platos y como había una taza de mi compañero de piso por ahí, pues se la he lavado también. Después de esto, yo creo que mínimo 10 camisetas en Zalando me merezco. Vamos, digo yo. Con las Mid-Season Sale de Zalando te lo vas a merecer todo, porque ahora tienes descuentos de hasta un 50% en ropa, zapatos y complementos. Mid-Season Sale en Zalando. Si te apasiona la música y los 40 marcan el ritmo de tu día, paga con tu tarjeta Los 40 Imagine y divide tus gastos con Imagine and Split. Y si todavía no la tienes, consíguela y actívala en Imagine o CaixaBank. Más información en los40.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A. Imagine Tech S.A. Agente de CaixaBank S.A. Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime. Solo el 9 y 10 de octubre te regalamos un 15% por todo lo que compres. Sí, por todo, todo lo que compres en El Corte Inglés. Aprovecha esta oportunidad. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 11 y el 14 de octubre. Consulta condiciones de la promoción en El Corte Inglés. Estamos de regreso. Solo quedan 7 minutos para mandar el texto dinerito al 23040, 7 minutos para conseguir 3.000 euros en metálico. ¡Dinerito al 23040! Oye, imagina que puedes tener un recuerdo de lo que fue el CCM Reloaded. ¿Lo tienes? Bueno, pues ponte las pilas y canjea ya todos los pincos que tengas acumulados en la web de Coca-Cola Fan Store, porque lo que viene va a ser muy, pero que muy heavy. Se vienen sorpresas, así que stay tuned, que estamos en las 3 primeras de la lista. Y el 3 es para Eva Max. Número 3. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't, na-na-na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only I'll show you how. Stronger than I ever was before. Follow the kings. son Joe 685 y Jason Derulo. Número 2. Jason Derulo. Savage love. 685, baby. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling, be falling. The only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay. But you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage, love. You're savage, love, love, love. You're savage, love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling, be falling. Me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make it stay. But you're savage, love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage, love. Todo comenzó con una canción instrumental que hizo Joe 685 llamada Luxlet, Siren Beat, que se hizo viral en TikTok. Luego acabó cantando Jason Derulo encima de esa base y Savage Love ha sido dos veces número uno en la lista. Estamos llegando al final del programa. Recuerda que aún puedes mandar dinerito al 23040, últimos minutos para mandar el SMS. Dinerito al 23040 y ganar 3.000 euros después del número uno. Que ya sabéis, o os imagináis para quién va a ser, ¿no? Estas horas en del 40 al 1, aquí en los 40 estamos en conexión con Jamaica. Bienvenido a los 40, mi querido Maluma. Mi brother, Tony. Enhorabuena, felicidades. Me alegra verte, mi brother. Te hubiera sido ya muy grandes. Hubiera sido brutal si la conexión en vez de con Jamaica hubiera sido con Hawái, pero no están mal ahí. No, no, yo creo que estamos bien, no hay problema, estamos bien, no hay problema. De aquí de Jamaica estoy trabajando en nuevos proyectos, nuevas sorpresas. De verdad que muy emocionado con todo lo que está pasando con mi canción Hawái, con todo el disco Papi Juancho. Los extraño, de verdad que están en muchos países.